Yo a ti te vi luchar, yo te vi trabajar y hasta te vi llorar pa' sacarme adelante, mamá. Ay, no puedo comparar el amor que me das, como tú nadie más me ha querido y jamás me querrá. Madrecita linda, linda, linda, me diste la vida, mi vieja querida. Linda es mi vieja querida, la que me dio la vida y ese derecho a nacer. Vivo agradecido de ella, mi viejecita bella, por ser tan bella mujer. Madrecita linda, linda, linda, me diste la vida, viejecita querida. Con cariño para la señora Rosita Cuello, la mamá de Tony. Y en Valledupar, Marlene García, esa sí sabe, mi viejita. Marianita, ay viejita, cómo no te dejaré, si diste todo en la vida por mí. Recuerdo siempre y nunca olvidaré, te despidía pa' que fuera feliz. Ay, fue tanto el sacrificio que yo nunca olvido, todos los esfuerzos que tú siempre hiciste por mí. Es tan gratificante el poder cantarte y manifestarte que vivo agradecido de ti. Madrecita linda, linda, linda, me diste la vida, mi vieja querida. Linda es mi vieja querida, la que me dio la vida y ese derecho a nacer. Vivo agradecido de ella, mi viejecita bella, por ser tan bella mujer. Madrecita linda,